partir de la hora 2 en la sede del partido Unión Riojana, en Güemes 168, vamos a llevar a cabo una conferencia de prensa que la hemos convocado con carácter de urgente debido a la gran cantidad de anomalías que tenemos en todas las mesas donde están desapareciendo en forma instantánea la cantidad de votos y también las denuncias que se están produciendo el aporte de dinero en la puerta de los colegios. Y los presidentes de mesas que no dejan participar a los fiscales, firmando de 5 o de 10 sobres, ingresan solos al cuarto oscuro y no dejan ingresar más a nadie. La policía, bien gracias, y gendarmería, bien gracias. Bueno, ahora, Jorge, esto ustedes lo perciben desde su sector político, porque esta anomalía la presentaron la gente del Frente Cívico y Social. Sí, los dos partidos opositores con mayor fuerza en esta contienda electoral estamos siendo víctimas de este atropello democrático del que los riojanos creo que nos debemos poner de pie, creemos que debemos ser sensatos y de una vez por todas ser adultos en un acto tan importante donde estamos definiendo nuestro destino y después es tarde reclamar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué puede cambiar con la denuncia que ustedes van a presentar? Hay varios caminos, varios resultados que puede tener la denuncia. Hasta primero el impacto mediático, el autocontrol y lo que se puede generar cuando a la hora 18 termine el escrutinio. Uh-huh. Bueno, ¿para qué hora está convocada la conferencia? Para la hora 12, Martita, y a la hora 15 el doctor Ángel Eduardo Massa vota en el barrio Montañas, uh-huh, en la escuela provincial, en la mesa 286, frente a la terminal nueva. ¿Cómo no? Bueno, seguramente los móviles han estado cubriendo prácticamente todos los candidatos, así que seguro que van a estar ahí en el momento que el exgobernador emite su sufragio. Bueno, Jorge, gracias. Un beso grande. Muy bien, Gabriel, gracias. Hasta luego. Información entonces de último momento. El candidato, obviamente, gobernador.